Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 16, 4 de marzo de 2002. Durante esta hora tuve una visión de una pequeña santa de Dios. Ella vino con una rosa en su mano y sutilmente dijo: pequeños amigos de Jesús, yo soy su hija Cecilia. Fui enviada por el Maestro agonizante para venir y compartir este doloroso mensaje de amor con ustedes. ¿Cómo disfrutas estos días de amor en el desierto? Que Jesús, quien te llamó, nutra tu alma con su gracia. Su Maestro está en gran agonía. Su madre está llorando profundamente. La agonía de los dos corazones de amor es tan grande. La ira del Padre Eterno está por caer sobre la pobre humanidad. Queridos amigos de Jesús, ¿saben por qué? Los sacerdotes y los religiosos son la causa de su gran agonía. Jesús está llorando por sus sacerdotes religiosos que han perdido la gracia de la castidad. Amigos de Jesús, el pecado es tan grande. Les digo, es mayor de lo que pueden imaginar. Verdaderamente les digo que el 90% de los sacerdotes y de los religiosos vivos carecen de la gracia de la castidad. Desde finales del siglo XVIII hasta el presente, sobre el 80% de los sacerdotes y religiosos están en el infierno por los pecados de la carne, el pecado de la impureza. Grande. Grande es el número de la pobre humanidad que han arrastrado al infierno consigo. ¡Oh, qué pérdida tan dolorosa! Amigos del amado Jesús, Jesús llora profundamente por su iglesia. Vean cómo su iglesia ha escogido a los mundanos e inteligentes como sus sacerdotes religiosos en vez de los piadosos y sencillos. La espiritualidad y el temor a los mandamientos de Dios se han desvanecido de los seminarios y conventos. El fruto de la castidad se ha desarraigado. Amigos del amado, lo que más duele a Jesús es el gran número de sus vírgenes que los sacerdotes han deshonrado y han causado su condenación. Pero aún, las religiosas han participado en este acto impuro con los sacerdotes del Dios vivo. Grande es su condena. Amigos del amado, Jesús dijo: mis sacerdotes han herido a mis vírgenes, muchas se han perdido, muchas están enfermas y las pocas que quedan han perdido la esperanza. ¿Quién las consolará y le dirá a mis sacerdotes que cambien antes que descienda la ira del Padre Eterno? Estas pequeñas vírgenes están bajo el cuidado de los sacerdotes del Dios vivo, pero ves, ellos se han vuelto contra ellas para destruirlas. Hijos del amado, el cielo ha maldecido a estos líderes, sacerdotes religiosos que han hecho caer a estas vírgenes. La voz del cielo dice, ay de aquellos líderes, esos sacerdotes y esos religiosos, cuyo estilo de vida ha causado que cualquiera de estos pequeños ángeles de la tierra hayan perdido su fe. El fuego del infierno no será suficiente recompensa para ellos. Sus días en la tierra están maldecidos. Amigos del amado, es tan doloroso ver cómo esos sacerdotes religiosos maldecirán sus vocaciones. Malditas serán las manos que levanten el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Esas manos serán devoradas con el fuego del infierno y en la amarga agonía del infierno eterno, maldecida por su boca que han predicado a Cristo como el Salvador del mundo, cuando ellos se están condenando. Cuando recuerden sus palabras de absolución, que habrá librado a muchos del infierno, mientras que ellos se condenaban, se multiplicará su agonía. Oh amados sacerdotes del amado, miren el rostro sangriento de su Maestro, Él los está llamando de regreso. Vengan y consuelen el corazón agonizante, vengan y limpien las lágrimas el olor de su reina. Jesús les dijo, vayan y salen a mis vírgenes que yacen heridas, consuelen a mis pequeños ángeles, siembren la semilla de la castidad de nuevo en el mundo, entrenen a más vírgenes en el mundo. El llamado de nuestra reina, que los sacerdotes y religiosos de mi amado Hijo se consagren a la preciosa sangre de mi Hijo Jesús, que ellos reciban la rosa de la perfecta pureza, yo tendré para ellos la gracia que necesitan. Pequeños amigos de Jesús, cuando ustedes obtengan la rosa de la perfecta pureza, besen la perfecta rosa a menudo y ofrezcan sus méritos al Padre Eterno por la pureza de los sacerdotes religiosos diciendo, Padre Eterno, beso esta rosa perfecta con amor. Esta rosa que tu amor me ofreció me recuerda mi voto a la pureza. Ofrezco sus méritos unidos al sufrimiento de los mártires de la castidad en unión con la preciosísima sangre de tu Hijo Jesús por la pureza de los sacerdotes religiosos y por la pureza de toda tu gente. Amén. Di siempre esta oración con un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria a Dios. Jesús promete purificar al mundo podrido y purificar a sus sacerdotes religiosos con esta ofrenda de amor. El número de vírgenes también aumentará. Amigo del amado, esto no sea ocasión de chisme. Agonicen con Jesús y oren siempre por la restauración de todas las cosas. Jesús está feliz contigo por responder a su llamado de mortificación. Él desea que tú permanezcas en su amor. Oro por ti y por todos los pequeños ángeles de la tierra, que Jesús, quien los llamó, los llene con espíritu. Permanezcan en su paz. Adiós. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos una a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo.